¿Qué conflicto? No lo escuché bien. Ah, ya, ya. Que estamos al aire. Aure. Bueno, primero que todo, buenas tardes, Radio Escuchas. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, estamos nuevamente en el programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Y como han escuchado ustedes lo más bien, la señorita no quiso dar su nombre, pero les ha dado el saludo y vamos a tratar de conversar, comentar con ustedes noticias, comentarios, debates si es necesario al más alto nivel, o sea, con miras de altura, digamos, y acompañándoles a ustedes también en el programa, como ya les dije, Directo al Grano. El teléfono de la radio es el 41 22 22 363. Y la página www.espaciosfm.cl para cuando ustedes gusten comunicarse con nosotros. Ahora vamos a hacer un breve espacio musical. No sé si se puede. Entre San Juan y San Pedro hicieron un barco hermoso con la cubierta de plata y los cañones de oro. Con la cubierta de plata y los cañones de oro. San Juan era el capitán, San Pedro era el marinero. Bueno, estamos al aire después de este espacio musical con la bellísima canción que nos ha interpretado, que interpretó y dejó grabado para la posteridad nuestra insigne Violeta Parra. Ahora estamos acompañados, como decía, con Elena, ¿cierto? Sí. Y ella va a dar el primer paso en este programa. Adelante, Denita. Muchas gracias por este tremendo pase, Ricardo. Bueno, hoy día echamos de mano a Rodrigo, pues nos hizo falta nuestro compañero, pero de todas maneras hay que contar que Rodrigo anda en una misión, pero espectacular, porque como él es muralista de la Brigada Ramona Parra, ¿se acuerda cuando se presentó en la primera vez? Sí. Claro, a todos nos contó que era brigadista de la Ramona Parra. ¿Y qué pasó? Que hoy día están justamente haciendo un gran mural. Durante el programa les vamos a contar dónde es ese mural y a lo mejor nos van a mandar una imagen de cómo está quedando. Vamos a partir haciendo un recuento, Ricardo, ¿le parece? Perfecto. Porque durante esta semana han pasado tantas cosas y... la verdad es que la comunidad ha estado absolutamente muy movilizada, en donde nos hemos encontrado con que el 5 de octubre, ¿se acuerda el 5 de octubre en la Municipalidad de Concepción? Yeah. Yo estuve ahí, pues usted también estuvo, ¿cierto? Más de 300 personas nos congregamos ahí. ¿Y en qué nos congregamos? En lo que significó la votación del no, el volver a la democracia. ¿Y qué es lo que más llamó la atención de esta reunión? La unidad en la acción de los diferentes partidos políticos y las autoridades que nos acompañaron. De hecho, estuvieron desde la representación social, ¿cierto? De algunas organizaciones de trabajadores, estuvieron también, como bien decía, los partidos políticos, pero también estuvieron algunas autoridades, inclusive tuvimos a Lautaro Carmona presente ese día. Entonces esta jornada fue una jornada que al mismo tiempo entregó saludos hasta de Ricardo Lagos, ¿me va a creer? Ricardo Lagos entregando su opinión, un saludo para la región del Biobío, sobre todo hoy día cuando estamos tan afectados porque tenemos menos del 50, alrededor del 50%, un poquito menos del presupuesto para trabajar este año. Entonces, hay una preocupación por el presupuesto regional, en donde todas las autoridades hoy día están tratando de hacer todas las diligencias necesarias, ¿no? Claro, para que no sigamos perdiendo. Hay un 49%, se supone, del presupuesto que se fue para la región de Ñuble, pero tampoco tenemos claridad, sobre todo entendiendo cómo se divide el presupuesto, debido a que uno de las herramientas, ¿cierto?, técnicas para evaluarlo es la CACEN. Bueno, y así entonces el 5 de octubre terminó con un acto bastante conmemorativo, muy emotivo, con canciones en donde todos cantamos alguno de los himnos, ¿cierto?, que estuvieron presentes, que claro que yo tengo que decirlo por Ricardo. ¿Sí? Yo había nacido, pero tenía 5 años nomás, yo no voté. Pero mis papás, ellos me cuentan que fueron conmigo y me llevaron en brazos, ahí arriba del hombro de mi papá, llegaron a votar. ¿Usted cómo lo vivió? ¿Se acuerda? ¿Cuál votación se refiere usted? No me acuerdo. Bueno, cuando fuimos a votar por el no, ¿cierto? Así es. Yo recuerdo que corrieron comentarios que en las cabinas donde se votaba, ahí iban a haber cámaras fotográficas ocultas para saber a quién le daba el voto el ciudadano. Hubo una campaña de terror también anticipada. ¿Y usted creía eso? Jamás, pues jamás, jamás. De todas las maneras, yo me puse un gran capuchón y tapé todo y voté por el no, porque ya estaba... O sea, no que estaba bueno, sino que eso jamás debió darse, nunca. Programas pasados, no hace mucho, el anterior, reconocimos que eso pudo evitarse perfectamente. Eso no había ninguna razón para que se diera un golpe militar de tal envergadura y con tanto, atropello a todos los derechos de la humanidad. Sí. No, pero quiero corregirle algo. Yo estaba un poquito enfermo el día del 5, no alcancé, no pude ir. Pero sí estuve informado de cómo fue todo. Siempre, pues yo de eso no tengo ninguna duda. Si por algo usted está aquí, en la radio, acompañándonos incluso en las mañanas. Bueno, así estuvimos con el 5 de octubre, que fue una tremenda jornada en donde... la unidad, insisto, estuvo bastante presente, en donde hubieron discursos. Y algo importante, ese día también se dio a conocer el Frente de Mujeres de la región del Biobío. Llegaron con el lienzo, llegaron con sus banderas del arco iris y también con una declaración en donde ellas nuevamente se comprometen a trabajar por las mujeres de la región del Biobío, de la provincia, y obviamente ampliar este espacio y que tenga un carácter político de decisiones que tengan relevancia en la región. Bueno, eso me parece muy bien. Y tienen un trabajo bastante arduo las mujeres. Las mujeres tienen que buscar una unidad, un equilibrio en todo orden de cosas. Y yo creo que les va a costar trabajar bastante. Pero la mujer es más fuerte incluso que el mismo hombre. Más perseverante. Más porfiada incluso en el sentido más popular. Positivo, dice usted. Pero está bueno que eso sea así, es correcto. Sí, de hecho, como usted dice, desde el concepto popular, nosotros efectivamente somos más aguerridas, siempre vamos ahí al frente. Y un ejemplo claro de eso es el término de cuando se hacen las evaluaciones en cuarto medio, quiénes son las y los que terminan el proceso educativo con notas más altas, pues. Siempre somos las mujeres, tenemos notas más altas porque buscamos siempre, tenemos mayores compromisos cuando asumimos alguna tarea. Yo creo que va en nuestra esencia del ser mujer. Y somos buenas para el estudio también, pues, y somos aplicadas en eso. Yo no estoy diciendo que los hombres no lo sean, pero sus prioridades resultan ser otras por momentos, pues. Pero por lo mismo, así como usted mencionaba, algo en el 2015 parte la primera mesa regional de mujeres en el Biobío. Y esa mesa de mujeres fue tan importante, no ha parado, ¿eh? Sí, hoy día se conforma nuevamente como un frente, pero esa mesa no ha parado de funcionar porque las mujeres de los diferentes partidos se han seguido reuniendo pese a que algunos conglomerados, como lo fue la Nueva Mayoría, dejó de ser conglomerado. Aún así las mujeres dijeron no, hoy día es necesario que nosotras sigamos estando presentes, sigamos llevando la política de lo que hoy día hace que nos unamos. Desde lo local, desde lo regional, qué es lo que está pasando hoy día, y no olvidemos el camino, porque aquí no trabajamos solamente para los partidos políticos, sino que también trabajamos para la gente. Esto no es para nosotras. Entonces, esa reflexión que ellas hacen es absolutamente importante, porque son capaces de aunar criterios, de sumar y de convocar, de seguir adelante, lucha tras lucha. Y así han estado aproximadamente del 2015 hasta el 2018. Un saludo también para quienes la conforman. Ahí está María Cecilia del País, está también del Partido Progresista, está Jacqueline Cárdenas, está Victoria Fariña, compañera también de partido, están... Ella fue ex-seremi, ¿verdad? Ex-seremi también, ex-seremi de la presidenta Bachelet. Así es, de estuvo minería acá también. Y del trabajo. Mire, estuvo en una oportunidad acá también, la entrevistamos. Vamos a tener que volver a invitarla. A traerla, de acuerdo. Sí. Estuvo también Alejandra Vázquez del Partido Socialista, María Angélica Fuentes, ex-gobernadora de Concepción por el PPD, ¿cierto? Y así vamos a ir sumando a otras mujeres que puedan participar y que puedan levantar lo que son las necesidades de la región del Biobío, porque aún a ver, grandes... a ver, entre paréntesis, abramos un paréntesis. Sí, claro que sí. ¿Puede contarme el secreto cómo se unen tan bien ustedes las mujeres que los hombres nos cuesta tanto? Porque vamos a tener que reunirnos los hombres también en otro grupo para ir junto con las mujeres. No de frente. Hay una mesa de los presidentes, pues. Y la verdad es que en esa mesa de los presidentes también las mujeres teníamos vocería. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Es que nosotras somos capaces de trabajar por el objetivo y no perdemos ese trabajo, no perdemos ese camino. Y los hombres también. Me voy a volver atrás un poquito. Sí, cuando claro usted que me decía, sí. Yo estudié la enseñanza media cuando era adulto. Pero cuatro años consecutivos. Wow. Yeah. Pero ninguna mujer me ganó al primer lugar. Ah. Entonces, pero bueno. Ella, solamente era para contarme, no. Pero eso fue, mire. Eso fue, no, eso pero fue un, a ver, un lapso nomás. Ahora, bueno, después de esto vamos a acompañar a nuestro Radio Escucha también con un espacio sí. musical. Más o menos así, vino blanco, noche y viejas canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero, no te quiero, y aunque no quieras, sin quererlo piensa en mí. estamos de regreso después de este intervalo musical y estamos conversando acá con la señorita Elena Morales, que nos trae muchas noticias y muchos comentarios sobre el quehacer, el devenir social, político, especialmente de la mujer. Aunque, bueno, tiene la palabra. Ricardo, aunque, ¿cómo me dice aunque? Maldita primavera, adivine por qué, bueno. Si hemos estado conversando, este clima tropicónce que nos sorprende, ¿cierto? Con este clima, sí. Esta, la preocupación que nos causa, porque viene para la próxima semana un frente de mal tiempo, según ahí los registros meteorológicos. Sí, se ha estado comentando mucho eso, que el clima está tremendamente inestable. Yo conversé aquí en la radio, no sé si me escucharían, yo pasé por estos negocios que hay, tipo feria, ahí en la Plaza de los Tribunales, ¿ya? Donde compré un cinturón. Se lo compré a un joven ecuatoriano. Le preguntaba yo, inquieto, con inquietudes, cómo era su tierra, cómo era su clima. Sí, me dijo, el clima está loco allá también. Está loco. O sea, no tienen seguridad de que haya una primavera estable, un verano estable, porque está igual que aquí en Concepción. Mira, que en un momento tenemos verano, primavera, invierno, no sabemos qué ni cuándo va a parar. Ese es el daño en la capa de ozono, pues si nosotros no nos hacemos responsables, ¿cierto?, de cuidar el medio ambiente, bueno, estos son los resultados que tenemos, sobre todo después del terremoto que claramente, según los estudios, corrió, ¿cierto?, el eje de la Tierra y influyó mucho en cómo hoy día el clima se lleva a cabo en América del Sur. Sí, y también, Elenita, pruebas nucleares que se hicieron en el atolón de Mururoa, que está muy cerca del sur de Chile, y que hicieron una destrucción tremenda en la capa de ozono. Claro. Y esas pruebas las hizo el gobierno de Francia. Menos mal que se logró. Esto estábamos en ese tiempo en el gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez. Él hizo bastante, protestó bastante. Era un presidente de derecha, ¿verdad? Pero tenía ciertas cualidades, cierto interés en que el país estuviera limpio, que progresara y fuéramos otra cosa, aunque cometió hartos errores también, pero menos mal se pararon esas pruebas nucleares que dejaron una destrucción muy grande. Y efectivamente en el sur de Chile, sobre todo en lo que es Puerto Natales, en donde los rayos, cierto, ultravioleta, causan más daño a la tierra y a las personas. Ya no tienen filtro. No, no hay filtro. Entonces, no hay filtro. Yo estuve hace tremendo. Poco ahí y justo me pillé con eso. Bueno, el último tema que traigo en relación a las mujeres, ¿cierto?, y lo que está sucediéndose, tiene relación con, durante la semana pasada tuvimos un contacto telefónico con la ex ministra Claudia Pascual. Exactamente. Pero ¿por qué ella vino a hablarnos? Pues, no sé si se acuerdan nuestros radioescuchas, que bueno, se estaba realizando la tercera versión de la Escuela Teresa Flores, que es una escuela de formación política para mujeres militantes comunistas, que está en el marco de la ley de financiamiento de los partidos políticos y que busca potenciar la participación de las mujeres militantes. Participaron alrededor de 30 mujeres, Ricardo, de las regiones de Biobío y Ñuble. Y en estas jornadas abordaron temáticas como la paridad en el quehacer político, el fortalecimiento de la democracia en igualdad de responsabilidades y derechos entre mujeres y hombres, el fin de las discriminaciones en la vida pública y privada, pero también la autodeterminación, la autonomía física, económica y los resultados de la agenda de género de gobierno del gobierno de la ex nueva mayoría, ¿cierto?, entre otros, que de hecho, dicho sea de paso, esa jornada fue abierta tanto para hombres como para mujeres, porque la importancia de conocer la agenda es que justamente todas las personas, todos los ciudadanos hoy día podamos hacer que esa agenda siga adelante, porque lamentablemente hay muchas medidas que se avanzaron, medidas presidenciales, acuerdos políticos que salieron, cierto, en estos últimos 4 años, que hoy día se están prácticamente eliminando de raíz. Un ejemplo claro es revisar el proyecto de ley de violencia integral o la política, cierto, que presentaba en la página del Ministerio de de la mujer y la equidad de género y que hoy día no están, o las gráficas que tienen que ver con el aborto en tres causales, que son gráficas de infografía, que si uno se mete a la página no las encuentra como con la facilidad que las encontraba antes, y otras de primera fuente que no están porque ya yo misma las he buscado y no las he encontrado. Entonces, ese tipo de situaciones... Pero le cuento, Elenita, sí, claro, si usted sí. busca nuevos diccionarios nuevos, hay palabras que incluso las han poco menos que eliminado, le han tergiversado su contenido. Su contenido, tremendo, es tremendo. Bueno, ¿quiénes participaron de esta escuela? Es bastante interesante, porque ya. Me va a creer que participaron mujeres estudiantes, ¿ya?, tanto de educación media como estos de educación universitaria, participaron mujeres trabajadoras, participaron mujeres sindicales, ya una mujer trabajadora tanto del trabajo doméstico, eso significa el trabajo que no se paga hoy día, que no es valorizado, organizadas y no organizadas, sindicales tanto del mundo laboral como desde los gremios de la educación. Participaron mujeres pobladoras y participaron mujeres mapuches, campesinas, y también participaron mujeres que hoy día forman parte del movimiento 8M de Concepción. Y así que estuvo bastante interesante la jornada, fueron 3 días arduos en donde se contextualizó las diferentes temáticas. Se habló, por ejemplo, de feminismo marxista, se habló sobre la historia de cómo se generan los feminismos y cómo se generan los diferentes desafíos que tienen relación con las mujeres. Así que, no, realmente interesante. Tuvimos, como bien decíamos, a Claudia Pascual, a Janet Jara, que es la ex subsecretaria de Previsión Social. Estuvimos con la concejala de la comuna de Recoleta, que es Natalia Cuevas, la ex seremi de Salud de Tarapacá, Patricia Ramírez, que es dirigente de la ANFUMEC, que es del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Ahí tuvimos a Vesna Madariaga y a Victoria Fariña, que fue nuestra ex seremi, ¿cierto?, acá en la región de Minería y del Trabajo. Creo que en cuanto a lo que resultó la escuela, tremendos desafíos para las mujeres comunistas. Así que con esto termino, y un saludo a todas las compañeras, un saludo fraterno a todas las compañeras que participaron, a aquellas que también ayudaron con la logística para que esta escuela se pudiera llevar a cabo. Eso. Ellas, mujeres comunistas. Mujeres comunistas. ¿No se comen monjas ellas? No, para nada, compañero, para nada. Con respeto. ¿No se comen a los hombres tampoco? ¿No se comen a las guaguas? No, porque aquí pues antes, sí, así... Usted todavía no nacía cuando aquí... el cuento era que los comunistas o las comunistas se comían a las monjas, se comían a las guaguas. Claro. ¡Oh, María! ¿Qué hacían? Sopa y pabilo. Pero si es cosa de buscar nomás, si uno pone ahí en el Google, come guagua, salen unos comunistas con adentro una cocina y adentro una guagua, ¿me va a creer en el pero horno? ¿Cómo voy a creerle si yo viví esas etapas? Pues así fue. Bueno, queridos amigos, para entretener un poco más también, vamos a otro espacio musical. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo que pensamiento. Cuando ya esté enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Bueno, estamos una vez más en el aire, en el programa Directo al Grano en Radio Espacios, FM 107.3. Lenita, usted me hablaba de la remodelación Paicaví hoy día, ¿verdad? Sí. Pero del sector de Eleuterio Ramírez. Así es. Bueno, Eleuterio Ramírez fue un soldado en la Guerra del Pacífico, ¿verdad? Pero anteriormente tenía otro nombre, no era Eleuterio Ramírez. Pero bueno. El problema está que las áreas verdes de esa remodelación al Eleuterio Ramírez hoy día han sido vendidas, ¿verdad? Así es. Para remodelar y hacer más edificios de departamentos. Así es. Entonces se va a quedar ahí un verdadero, perdonándome la expresión, estimada radioescucha, un verdadero conventillo de departamentos. Y esta remodelación tiene una historia. Usted a lo mejor se la sabe un poco más, nos podría comentar. Por supuesto, yo fui partícipe porque en esos tiempos yo era un trabajador. Los trabajadores organizados, porque estaban organizados, y no todos en partidos políticos, por supuesto, se organizaron trabajadores para obtener su hábitat, sus habitaciones, sus viviendas. Estos trabajadores eran particulares, digamos, públicos, de empresas, y formaron una sociedad para que Serviu les construyera esa remodelación. Todos estos trabajadores pidieron un crédito, tuvieron que pedir un crédito para pagar el 25% del valor de cada departamento. Wow. Y este crédito se le pidió prestado en esos años al Banco de Concepción, que hoy día no existe porque después fue fusionado. Pero vino el golpe militar y como los departamentos se veían muy bonitos, muy amplios, cómodos, porque eran para trabajadores que con su esfuerzo, con su dinero, habían iniciado esa construcción a través del departamento Cormu de Serviu. ¿Antes de la Corvi? Después de la Corvi. Yeah. Entonces, ¿qué pasó? Un día se entregaron una serie de departamentos, pero se entregó por etapas. Yeah. De una semana a otra, dos semanas después iban a entregar los restantes. Pero dos días antes de la entrega llegó un piquete armado de soldados, marinos también habían. Yeah. Estos departamentos son de las Fuerzas Armadas y punto. Yo caí en esa redada, digamos, de pérdida de departamento porque me tenían asignado para dos días después entregarme el mío. No, lo perdí, claro. Y como en ese tiempo se habían construido departamentos para el pueblo, habían departamentos en el sector de Lambé, acá frente al cementerio, Concepción, aquí en Pedro del Río. Ya. Y allá en Avenida Collado, más o menos frente al regimiento más o menos de Silva Renard. Entonces, después, como nos quitaron los departamentos del centro, y después de trabajadores, realmente les rindo un homenaje, que muchos ya están hoy día muertos. Okay. Muy valientes enfrentaron esta situación. Recurrieron a tribunales, a Corvi, a Servio, en ese tiempo. Entonces, ante esta situación y ante la ilegalidad que estaban cometiendo, nos dieron la alternativa de digamos, departamentos que estaban alrededor de la ciudad. Yo elegí uno acá en Pedro del Río, pero nos exigieron un 10% más del valor del departamento, que en ese tiempo habían empezado con 320.000 escudos. Aparte que nos exigieron un 10% más, nos subieron al doble el valor del departamento. Chuta. Entonces, compleja la situación. Nos costó años para pagar crédito por un lado, tuvimos que pedir crédito para iniciar el trabajo de esa remodelación, crédito para pagar los 10% más y después los dividendos que los subieron al doble más también. Wow. Entonces han cometido muchos abusos en ese sector. Y ahora, ¿qué es lo que es? Otro abuso más, porque las áreas verdes son tremendamente necesarias para el medio ambiente. Así esta es. Gente jamás, bueno, yo pienso los que han ido de vacaciones al extranjero a, ¿cómo se llama esto? A informarse más, parece que no han ido a informarse. Yo le cuento a usted que en Australia, por ejemplo, cada 2 cuadras existe 1 hectárea de bosques para purificar el ambiente. Las ciudades están llenas de bosques, tipo plaza, pero bosques. Claro, son. Y en cambio aquí, imagínese, las áreas verdes las están destruyendo para poner edificios. Es lamentable, para construir automotoras, como nos pasa. ¿Pero qué es eso de automotoras? Automotora, la verdad es que son alrededor de 12 áreas verdes, según lo que estábamos leyendo y revisando en las noticias, y lo que también nos comentaba hace unos días Rubén Muñoz, pues, que es parte, cierto, de la Unión Comunal, y que estuvo acompañándonos perdón, en un programa anterior, que era lo que nos decía, o sea, y lo que hemos avanzado. Primero, como bien usted decía, la remodelación Paicaví y lo que afecta al sector de Eleuterio Ramírez, cierto, o más conocida como remodelación Paicaví, hoy día está pasando una crisis bastante difícil, producto de que más de 12 de sus áreas verdes han sido vendidas sin una consulta por parte del Servio. Eso significa que aproximadamente en febrero, entre enero se licitaron, en febrero resultó de los interesados, de los oferentes que había, cierto, resultó uno beneficiado y se lo adjudicó. Se iniciaron las obras y recién ahí la gente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Así es como este día miércoles hubieron cacerolazos en el sector, en donde se hicieron presentes y la gente manifestó su molestia por la forma en que se ha hecho este proceso, porque uno es eso, la forma en que se hizo el proceso, que no fue un proceso consultivo. Lo segundo, ni tampoco, y menos participativo, ¿ya? Vinculante, ¿para qué decirlo? Y lo otro, ya, es que tiene relación con que además son áreas las cuales van a ser usadas para generar negocios, lo que también afecta tanto a la seguridad y la tranquilidad del espacio, sector, sí, del sector, exacto, poniendo en peligro también a las familias y a la dinámica familiar, porque era un barrio reconocido como un barrio patrimonial, porque además ahí conversábamos también en el programa anterior con el Rubén, ¿cierto? Que era un barrio en donde estaba también emplazado un Quiero Mi Barrio en algún minuto. Entonces tiene una suerte de patrimonio de los condominios sociales y de lo que esto significa por cuidarlos, porque la inversión que también hubo por parte del Estado anteriormente, entonces no podemos desconocer eso, ¿ya? ¿Qué es lo que hay hasta ahora? Ya durante esta semana lo que tenemos de esta noticia es que los vecinos y las vecinas, además de hacer este cacerolazo, presentaron un recurso de protección, ¿ya?, ante los tribunales correspondientes, y ahora se está a la espera. ¿Qué es lo que sigue diciendo Edmundo Villouta, que sería el abogado, la persona, cierto, que estaría representando a este caballero? Al comprador. Al comprador, justamente. Él estaría diciendo que la construcción sigue adelante, que esto lo tiene que resolver la justicia. El arquitecto a cargo del proyecto se llama Edmundo Villouta. Es un arquitecto. Sí. Y que se supone que todo este proceso se hizo de acuerdo a las normas vigentes. Pero el Serviu, por lo menos, algo recoge. Porque producto de esto se dieron cuenta que no pueden seguir haciendo los mismos procedimientos. Es por ello que, por lo menos, va a partir del jueves 4 de octubre, comenzó a operar un protocolo para venta de terrenos del Serviu tras la polémica que se dio con la remodelación Paicadí. Así que de algo se tendrán que hacer cargo estos caballeros de Serviu y estas personas de Serviu, porque claramente no es posible que le saquen los pulmones verdes, ¿cierto?, a un sector. O sea, es importantísima la labor la tarea que hoy día tienen estas áreas verdes en la remodelación Paicadí, porque justamente ayudan a limpiar el medio ambiente, a crecer, cuando hablamos de bienestar social, a crecer, a desarrollarse, ¿cierto?, como comunidad, en un lugar biosustentable, que es sostenible en el tiempo, y eso claramente que tenemos que cuidarlo. Ahora tenemos un espacio musical para acompañar a nuestra y nuestro radio escucha. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido. Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido. Dicen que le hace, pero no le hace lo que nunca he tenido, falta no me hace. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. 5:50 p.m. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. de regreso en su programa Directo al Grano, pero estamos conversando de forma tan amena, recibiendo informaciones y comentarios de nuestra directora también. Aquí somos todos directores del programa, todos somos panelistas, todos directores. Ella está muy bien informada de los aconteceres sociales y políticos de nuestra región y del país. Y estábamos tratando con el tema de la remodelación Paicaví. Eso para que vean ustedes qué, digamos, preocupación tienen las autoridades cuando son de un sector político del país, especialmente de derecha. Pero ahora, ¿qué teníamos a hablar sobre? Los proempleos, Ricardo. Sí, volvemos a retomarlo porque el programa pasado lo tocamos, vamos ahora en más profundidad porque hay nuevos acontecimientos. Sí, tenemos novedades sobre el conflicto. Sí. Es importante retomar quizás la idea. Primero, 15.000 personas forman parte de los proempleos en la región del Biobío, que eso es igual a un 70% de los cupos a nivel nacional. También podemos decir que se movilizaron alrededor de 10.000 personas, que no fue solo un día, en donde estuvieron movilizadas los trabajadores y las trabajadoras, en donde muchas de ellas también son mujeres, pero que además tuvimos acontecimientos y hechos concretos que tienen relación con la agresividad que sufrieron estas trabajadoras solo por el hecho, ¿cierto?, de exigir un derecho que es justo y que tiene que ver con su fuente laboral. Porque si estas mujeres son jefas de hogar y estos hombres, ¿cierto?, también varones también, por exacto, supuesto. Exacto. ¿De qué van a vivir? ¿Qué va a hacer su familia hoy día si es la única entrada que tienen? 15.000, dice usted. 15.000 personas hoy día forman parte de los proempleos y el 70% de esos 15.000 están en la región del Biobío. Ahora, si lo multiplicamos mínimo por 5 bocas, esos 15.000, ¿cuántos son? 150.000. Claro. 150.000 bocas en este país que no van a tener alimento, vestuario, pasajes, estudios. ¿Qué clase de millón de empleos tenemos hoy día entonces en el país? Y las zonas más afectadas, teniendo la claridad que hoy día hay un 8,1% de cesantía en la región del Biobío, que es prácticamente una de las cifras más altas que se ha tenido, porque dicho sea de paso, el ex-seremi del trabajo, Rodrigo Alarcón, entregó, ¿cierto?, el cargo con un, si no me equivoco, con un 6,7% de cesantía, y hoy día supera la cifra del 8. Entonces es grave lo que está sucediendo en la región, si le sumamos el tema del presupuesto regional y del descuento. Pero además de qué, cuál les va a ser la producción para la región, o sea, en qué vamos a tener, si más encima con esto de los proempleos podríamos acrecentarla aún más. Es por ello que hace 12 días, después de 12 días, ¿cierto?, se pudo llegar a un acuerdo. Está una noticia del día 10, ¿ya?, en donde dice que hay un protocolo de acuerdo en donde se logró primero consagrar una mesa de diálogo regional para avanzar en las propuestas del plan de egreso, y que tiene una fecha tope para los acuerdos, que es el 22 de diciembre, ¿ya? En relación también, que era algo que a ellos les preocupaba mucho, que son el tema de los reemplazos. Dice que producto del plan de egreso, que estos beneficiarios que puedan emigrar del programa, sus cupos no serán reemplazados por nuevas personas, ¿ya? Pero sí, respecto a aquellos que salgan del programa por razones distintas al plan de egreso, se mantendrá la política de renovación de cupos. Con ellos sí habrá un trato distinto. Que los cupos pendientes de renovación a la fecha serán renovados de acuerdo y conforme ha sido la forma en que se está llevando a cabo. Por lo tanto, eso no tendrá cambios en la política de lo que son los proempleos, y que los coordinadores y jefatura de los programas deberán revisar los nombres de quienes han salido y los cupos que serán reemplazados. ¿Por quiénes van a ser reemplazados? Perdóneme la pregunta. ¿Por quiénes? En este caso, o sea, no tendrían que ser, solamente aquellos cupos que se respalden objetivamente, entonces podrán ser reemplazados. Aquellos que no lo hagan, que no lo sean, entonces sí, se van a eliminar. Pero la pregunta mía, si van a ser reemplazados, ¿por quiénes? ¿Partidarios del gobierno nomás? No, porque de hecho en este caso hay, la idea es que justamente se mantenga. Hay una lista de espera que ya lleva bastante tiempo y que hay gente inscrita en estos proyectos. Ya. Entonces debiera estar corriendo. Corriendo esa lista. Debiera, por lo menos, llevarse a cabo. No sabemos cómo va a funcionar, pero esperemos que sea de esa forma. ¿Pero y por qué razón entonces habría eliminación de personas si los cupos van a mantenerse? No, hay una diferencia. Los cupos que no se mantienen son aquellos cupos que tienen relación a los beneficiarios que producto del plan de egreso emigren del programa. Eso significa que aquellas personas que terminan sus capacitaciones, que terminan su fecha de contrato, entonces se van y no vuelven, y ese cupo no se renueva. Sin prejuicio, aquellas personas que están con cupos pendientes de renovación a la fecha, eso significa que no se les ha renovado, a aquellas personas con ellos sí se va a hacer ese trabajo. Ya, exacto. Ahora sí. Y lo último es que el ministro compromete realizar gestiones ante la Contraloría para efectos de analizar una prórroga a los contratos vigentes en la línea Sense hasta el 31 de diciembre de este año. Porque hay que recordar también que los proempleo, ¿cierto? Y las personas que trabajan en los programas proempleo son personas que están siempre capacitándose y aprendiendo nuevos conocimientos. Pero yo creo que los proempleo, a pesar de todo lo que pueda significar, hoy día efectivamente ayudan a llevar el sustento al hogar, pero no son la solución. Y cuando los proempleo finalmente se acaben, ¿qué es lo que vamos a tener en la región? Yo creo que para allá es donde tenemos que ir conversando, Ricardo, y que la gente también y nuestro radio escucha tiene que hacer ese ejercicio de pensar que si no estamos de acuerdo en que se siga subsidiando y se siga entregando recursos de la forma en la que se está haciendo, entonces tenemos que buscar alternativas distintas que nos permitan hacer diferenciación y hacer de esta práctica, ¿cierto?, una práctica que vaya con un sentido más proteccional, más de bienestar, y que vaya protegiendo, ¿cierto?, al mismo tiempo a las familias chilenas, dándole el sustento necesario y haciendo que las políticas públicas finalmente sean integrales y que apoyen a esa persona que tanto lo necesita. Entonces, ahí el desafío está en pensar en un modelo de desarrollo que sea capaz de aguantar y sostener a las familias chilenas. Eso con los proempleos, pues, Ricardo. No sé si usted tiene algo más que acotar sobre esto. Vamos, antes de esto, a hacer otra pausa musical. Sí. Blanca luna, la guagua muerde el bronce. Arréglate, Juana Rosa, que llegó una invitación. Mañana Trillana yegua en la casa de la Asunción. Te pones la bata nueva y en cada trenza una flor. Tenís que andar buena moza por si pica el moscardón. Tení 25, rosita y rosa, vai pa' solterona, debí de pensar, vai bien en polva. Te ponís carmín y agora palera, contenta y feliz, vai bien en polva. Te ponís carmín y agora palera, contenta y feliz. No hay niña joven que no haya en todo este alrededor encontrado en alguna era alivio a su corazón. La que lo dice es tu mamá, en la era Juan conoció, y en la era tu prima hermana a al Mario que tiene hoy. Tení 25, Rosita y Rosa. Vai pa' solterona, debís de pensar. Vai bien en polva, te ponís carmín. Y ahora palera, contenta y feliz. Vai bien en polva, te ponís carmín. Y ahora palera, contenta y feliz. Abreve a Juana Rosa, que muy ligero anda el tren. Pero si vamos palera, no queda ahí en el andén. Que a mí también me hace falta un yerno para querer. Vamos palera y un nieto me darís pa' mi vejez. Tení 25, Rosita y Rosa. Vai pa' solterona, debiste pensar. Vai bien en polva, te ponís carmín. Y ahora palera, contenta y feliz. Vai bien en polva, te ponís carmín. Y ahora palera, contenta y feliz. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. El teléfono es el 41 22 22 363 y su página www.espaciosfm.cl. También tiene Espacio FM 107.3. Estamos conversando acá con nuestra amiga, compañera, Elena, quien nos ha traído noticias y muchos comentarios sobre estas noticias que están ocurriendo en nuestra región. Entonces, ¿a qué tema vamos a pasar ahora, Elenita? Uy, a ver. De todas las maneras, voy a hacerlo bien breve. Sí. Voy a recordarle a nuestro Radio Escucha que Radio Espacios está de aniversario. Entonces, me parece necesario hacerlo, Ricardo. El sábado, que es mañana 13, ¿verdad? Sábado 13, la radio está de aniversario y habrá una breve celebración en su local ubicado acá en Desiderio Sangüesa. Qué bueno, y que ojalá cumple, ¿cuánto? 21 años de vida. Wow. Y que cumpla 21 y 21 y 21 multiplicado N espacios más, años más. Nuestro director es don Alexis. Alexis. Y que ha estado un poquito delicado de salud, pero nosotros le hemos deseado con las mejores vibras que se recupere pronto y a un 100%, porque es, digamos, la cabeza visible, la cara visible, el rostro visible de esta emisora. Y estamos contentos, sí, porque ya está mejorando, sintiéndose mejor, y yo creo que mañana va a ir mucho mejor. Qué bueno. Agradecer las invitaciones, el cómo nos han abierto a nosotros también el espacio, que cómo nos reciben cuando uno llega a la radio. Hay que ser bastante humilde en eso, porque yo no puedo decir nada. Me han apapachado con los brazos bien abiertos. Juan Carlos se ha portado un 7, siempre está ahí atento, nos ayudan. Alexis, qué decir de él, también siempre disponible. Y usted, Ricardo, que fue el precursor de que nosotros llegáramos aquí con Rodrigo, y creo que también representa a Rodrigo en este saludo y en este agradecimiento. Así que a venir nomás a celebrar y a sabatear bien la cueca, ya que directo al grano, las bailamos bien bailadas, ¿cierto? Claro que sí, pues claro que sí. Bueno, esa es la, digamos, la gracia, voy a decirlo así, de que tenemos que traer juventud a la radio, porque la renovación tiene que llegar en un momento también, pues, ¿verdad? Nosotros los que ya vamos avanzando en el tiempo, tenemos que dejar el lugar a nuevas generaciones, nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevos trabajos, con más energía también por la juventud que ellos tienen. Sí, bueno, yo ya no tengo tanta juventud, pero todavía me queda algo. Siempre muy modesta ella, siempre muy modesta. Tiene un pelo negro caído sobre los hombros, una sonrisa brillante. Bueno, y es muy inteligente, lo que la hace también un poquito peligrosa. Muchas gracias, Ricardo, por tan bellas palabras. ¿Qué quiere que le diga? Ricardo, pero nos queda un tema y nos queda una tarea también. Vamos adelante. Sí, nos queda una tarea bastante interesante porque durante estos días se ha levantado la campaña por la elección del sindicato número 1 de trabajadores y funcionarios de la Universidad de Concepción. Y en redes sociales hemos visto un video en donde hay algunos de los candidatos participando de este video y haciendo el llamado a invitar a votar, po. Entonces yo creo que es importante que a lo mejor después Juan Carlos nos ayude a compartirlo en las redes y veamos en qué consiste, porque estas elecciones tienen que ser representativas, ¿cierto?, de la comunidad educativa. Ahí está Espedio Ibáñez, que es de la unidad de deportes, como candidato. Está Angélica Pino, que es de la Facultad de Humanidades, Ricardo. Sí. Y está, ¿quién me queda? Me queda Eliana Figueroa, que es del Centro de Investigación de la EULA, de la Universidad también de Concepción. Hay diferentes campos aquí, por lo que los dirigentes nos han contado. Creo que hay de Los Ángeles también y de Chillán, que es Oscar Jara, que es del campus de Los Ángeles. Ya. Así que esos serían los candidatos por esta lista, que dice lista Todos Somos Universidad, y Enrique Villarroel, que es del campus Chillán. Ya. Entonces esos serían los nombres de los candidatos. Hay un video bastante interesante, bastante entretenido, en donde nos cuentan estos dirigente, ¿cierto?, de cuál sería su compromiso con la comunidad de la Universidad de Concepción y también cuáles son los grandes desafíos que involucran a la universidad. Bueno, no sé, yo no es que viva de los recuerdos, pero es bueno manifestarlo. Universidad de Concepción reconocida a nivel extranjero en gran medida, en tremenda medida. Sus escuelas de verano de la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción se abrió en una oportunidad para trabajadoras y trabajadores que después de sus horas de trabajo iban a hacer cursos y a profundizar conocimientos que ya tenían. La Universidad de Concepción ha sido como que, a ver, ¿cómo pudiéramos decirlo? Como un hito de acá, de la ciudad, de la región, sí, del Biobío. Entonces, el otro día me enteraba, tuve la oportunidad de participar en un seminario que hablaba sobre la conectividad y la forma en que se generan las ciudades, y justamente llamaba la atención porque hablaban de la experiencia de lo que pasaba en la Universidad de Puerto Montt y lo que pasaba en la Universidad de Concepción. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre estas dos universidades? Y era que los estudiantes de Concepción se sentían mucho más parte de la ciudad cuando tenían que emigrar desde sus ciudades natales, ¿cierto?, y venir a estudiar acá a Biobío. Y Concepción les gustaba porque primero se sentían parte de su campus y el campus lo hacían parte de su vida. Y lo otro es que cuando se diseña la Universidad de Concepción y estos arquitectos diseñan la Universidad de Concepción, siempre la hicieron dentro del paisaje de la ciudad. Y eso es lo que permite la movilidad de poder entrar y ver a la universidad como un todo, como algo, como algo que es parte del paisaje, que de la cual uno se apropia. Claro. No hay rejas de por medio que te hagan sentir, ¿cierto?, fuera de ella, sino que uno, hasta el pajarito, hasta el patito que está en la laguna, uno sabe que, laguna, que si va a ir a dar una vuelta allá, hay una laguna que tiene unos patitos que hay que ir a ver. Y eso es lo bonito, porque el paseo familiar del fin de semana, ¿cierto?, nos ayuda. Bueno, tuvo cisnes también, tuvo ahí la laguna. Tiene, po. Todavía están, sí. ¿Verdad? El cisne es muy fiel, ¿ah? Sí, sí tiene. ¿Y la Universidad de Concepción? ¿Es diferente a las universidades de Santiago, por ejemplo? Sí, absolutamente distinta. O sea, no, nos podemos encontrar con muy pocas universidades en donde se produce esto. Quizás en Valdivia nos podría ser un símil, ¿cierto?, de lo que es la Universidad de Concepción. Pero lo importante es que podamos apoyar a la lista Todos Somos Universidad, en donde cada uno de los dirigentes que hoy día levanta este proyecto tiene un papel importante. Las votaciones van a ser el 18 de octubre. Va a estar Espedio Ibáñez, que es de la unidad de deportes, como bien lo decíamos. Va a estar también presente Angélica Pino, que ella es de la unidad de la Facultad de Humanidades. También vamos a poder contar, estoy repitiendo los nombres, Ricardo, mientras estoy haciendo tiempo, mientras usted contestaba el celular aquí. también vamos a recordar a Eliana Figueroa, que es del Centro, ¿cierto?, de Investigación de la Universidad. Y a los otros dos candidatos, que es Oscar Jara del campus de Los Ángeles, junto a Enrique Villarroel del campus Chillán. Todos ellos entonces son parte de la lista Todos Somos Universidad del sindicato número uno de la Universidad de Concepción. ¿Quiénes votan ahí, Elena? Votan aquellos que son funcionarios de la universidad. Creo que por primera vez esto se está ampliando un poco más. Entonces es importante que si tenemos amigos, amigas, que tienen personas que trabajan ahí, que están convencidos, estos dirigentes están convencidos de un proyecto educativo, pero también de un proyecto visto desde el rol del funcionario, por mejorar, por hacer la Universidad de Concepción una universidad mucho más integral, mucho más completa para la comunidad final. Así que con esto terminamos, Ricardo. Ha sido un bonito viernes, conversamos harto, le contamos hartas noticias a la gente. No, tenemos todavía una pausa musical. Ay, yo me quería ir. Yo me adelanté entonces. ¿Algún compromiso hay por ahí, pues? Ay, que ya me pilló. Es día viernes, pues, Ricardo. Día viernes, las amigas me están esperando. Y semana larga. Uy, ¿verdad? El viernes va a terminar el lunes. No, si mi jefe no. Mi jefe me hace trabajar con mochina, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Arriba de aquel árbol se subió mi pensamiento, arriba de aquel árbol se subió mi pensamiento, y después que estaba arriba no había por dónde bajarse. Después que estaba arriba, no hallo por dónde bajarse. A la resbalosa y zamba, y a la que se resbaló. A la resbalosa y zamba, y a la que se resbaló. Tu maire zamba, la mía no. Tu maire zamba, la mía no. En la puerta de San Francisco, que estaba la muerte para. En la puerta de San Francisco, que estaba la muerte para. Diciéndole al sacristán, agarra el trompo con la uña. Diciéndole al sacristán, doña, a la respalosa y zamba, que a la que se resbaló, a la respalosa y zamba, que a la que se resbaló, tu madre zamba la mía no, tu madre zamba la mía no. Anima que anda y penando por detrás del cementerio, anima que anda y penando por detrás del cementerio, comiendo ciruelas verdes, agárrate una lipiria. Comiendo ciruelas verdes, agárrate una lipiria. A la resbalosa y zamba y a la que se resbaló, a la resbalosa y zamba y a la que se resbaló, tu madre zamba la mía no, tu madre zamba la mía no. Estamos de regreso. El hombre se come el pasto, el burro los caramelos. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano, acompañados acá de Elenita Morales. Ya. Y estamos llegando a lo que es inexorable, el dios Cronos. El dios Cronos. Tiempo, dios del tiempo, ¿verdad? Ya vamos a tener que despedirnos de nuestras y nuestros auditores y prometerles, comentarles que el próximo viernes de la próxima semana, estando con salud y vida, estaremos nuevamente en el mismo horario, en el mismo día, acá. Elenita, ¿qué le dice usted? Sí, bueno, Ricardo, primero que todo, fue una tremenda jornada. Ahora sí que la evalúo, y después me voy, sí, después. fue una tremenda jornada, yo creo que repasamos las noticias, revisamos, ¿cierto?, lo más contingente que estaba sucediendo en nuestra zona. Es importante que le contemos a la gente lo que está pasando, que nuestros radioescuchas lo comenten al resto de la comunidad, porque además se nos viene el alza del pasaje en los colectivos, porque la línea 10 le pretende subir 50 pesos al transporte de los colectivos, así que ahí es importante, porque chuta, ya está en 510 pesos el transporte, pero no ha pasado nada, po. O sea, nadie dice nada, estamos calladitos. 500 pesos de allá, del centro hacia la población, es desde Rengo hacia acá. Claro. Si uno lo toma allá en Colo-Colo, son 800 o 1000. No sé, no ignoro cuánto lo irán a subir. No, porque si uno lo... 50 pesos lo van a subir, desde, ya. O sea, de la tarifa, que es la tarifa hasta el centro. De, o sea, Colo-Colo acá irá a ser 550, entonces. Claro, claro, entonces, de Colo-Colo acá, bueno, 550. Bueno, y yo le pregunto al gobierno, porque al gobierno tengo que hacerle una pregunta antes que nos vamos. ¿Qué pasa con los sueldos? ¿Cierto? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Vamos a tener para vivir de esa forma, en forma mínimamente digna? Yo creo que los señores gobernantes van a tener que pensar en eso. Bueno. Lo que comentábamos hace un rato atrás, pensar un modelo de desarrollo distinto, que tenga la capacidad de buscar un bienestar social para la gente, proteccional, ¿cierto? Pero de buscar que sea capaz de concentrar de manera integral lo que el ser humano necesita para desarrollarse, sobre todo en comunidad, es lo que tiene que buscar y es lo por lo que tiene que responder este nuevo modelo de desarrollo. Y por lo que hay que luchar y que tenemos que exigir. Claro, pero para eso todos y todos tenemos que sintonizar la radio, porque si no escuchamos Radio Espacio, ¿cierto?, no nos vamos a enterar nunca de que hay que poner atención en estos temas. Y el programa Directo al Grano. Exacto, aquí pues. Damos noticias, comunicamos, hacemos comentarios, debatimos. Y nada lo callamos. Así que muchas gracias a toda la comunidad, a todo nuestro radio escucha y a Directo al Grano. Bueno, gracias a nuestro operador, don Juan Carlos, a nuestro director de la radio y a todas nuestras radio escucha y nuestros radio escucha, nuestros amigos. Con este espacio musical nos despedimos hasta el próximo programa, el próximo viernes de la próxima semana, y que tengan un lindo fin de semana largo. Largo. Vamos. Thank you.